Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que venimos siguiendo, es el reclamo de medios comunitarios, en este caso de las televisoras comunitarias, y no cualquiera, sino televisoras que han ganado concursos para acceder a sus licencias y que sin embargo todavía no tienen la habilitación otorgada por el, en este caso, el ENACOM. Y mientras tanto están apareciendo nuevas señales que no han concursado y que ya están al aire en la grilla de la televisión digital abierta. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Natalia Vinelli del canal Barricada TV. Hola Natalia, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Natalia. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que están bastante indignados por la aparición de nuevos canales y mientras tanto a ustedes todavía no les dan la habilitación. Sí, la verdad que nos preocupa muchísimo y bueno, obviamente nos llena de bronca la demora que está habiendo para resolver la situación de los canales que concursamos y ganamos licencias, mientras vemos cómo se vuelve a reeditar el loteo del espectro radioeléctrico, digamos, de la misma manera que sucedió durante los años 90. Así que, bueno, en este sentido estamos muy preocupados. Nosotros entregamos toda la documentación que nos fue solicitada cuando ganamos el concurso para Televisión Digital Abierta en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucedió con Urbana, el canal de la Villa 31, y con Pares, el canal de Luján. Nos realizaron algunas observaciones a la carpeta técnica absolutamente formales. Esas observaciones las contestamos en tiempo y forma. Básicamente estamos haciendo reuniones donde nos plantearon que estaban evaluando alternativas técnicas y en el medio de todo esto surgen nuevas señales que argumentan tener habilitación del ENACOM. Así que lo primero que hicimos fue tratar de chequear en las actas de directorio del ENACOM a ver si esto era efectivamente así. Bueno, nos encontramos con algo que evidentemente ya conocíamos, pero que empieza a tener otra dimensión, que es que las actas de directorio las van colgando con un retraso enorme, con lo cual es muy difícil enterarse cuáles son las medidas que el organismo está tomando. Por ejemplo, para tener una idea, estas reuniones que son mensuales, cada 20 días, la última es de mayo, por lo tanto las discusiones que han tenido en junio, julio y agosto no las podemos conocer, por lo menos a través de la información pública. Así que bueno, estamos demandando que nos legalicen, que es un derecho básico, un derecho a nuestra libertad de expresión, y además destacando que estamos a muy poco tiempo de cumplir un año de haber sido adjudicatarios de la licencia. Así que realmente después de un año estamos encontrándonos con que la televisión digital va avanzando con nuevos operadores comerciales, pero el sector no lucrativo de la comunicación sigue a la cola y esto impide que el inicio de la televisión digital abierta sea un inicio que respete el 33% para los actores sin fines de lucro y promueva la diversidad, el pluralismo, la igualdad, que son todos ejes rectores que toda la bibliografía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establece como prioritarios. Ajá. Natalia, en la reunión que hubo el mes pasado con Miguel de Godoy, que tuvieron los representantes de todas las redes de medios comunitarios, habían prometido empezar a avanzar para ver si les daban la habilitación, ¿no? Sí, bueno, en realidad en todas las reuniones que tenemos son reuniones, digamos, muy amables, en las cuales siempre nos plantean que nos están escuchando y siempre nos plantean que están avanzando. El problema es que después eso no se verifica en la práctica. O sea, la verdad que no puedo tener ningún problema personal, digamos. En todo caso, es un problema que veo afectado directamente el derecho de los canales de televisión frente a la inacción del organismo. Vamos a ver qué pasa, de qué manera el ENACOM responde a los pedidos de declarar inconstitucional todo el proceso de la televisión digital que inició el grupo Artear, que es el grupo Clarín, que eso también va a ser muy importante para ver qué medidas van a tomar de acá para adelante. Pero sí, efectivamente, en esa reunión nos plantearon que estaban pensando en cuáles eran las alternativas técnicas posibles para nosotros. La cuestión es que hasta ahora esa respuesta concreta todavía no llegó. Hemos tenido algunas reuniones con funcionarios del área técnica, que bueno, que quedaron en considerar algunos de los planteos que nosotros llevamos, pero bueno, todavía no tenemos una respuesta formal. Bueno, y en el medio surgen estas nuevas señales que no son parte de la mesa de discusión cuando nosotros nos sentamos a hablar. Entonces, la verdad que en ese sentido nos molesta bastante, ¿no? O sea, que a nosotros cumpliendo con todas las normas, con todas las exigencias, con todos los requisitos, como hormigas, llevando papelito por papelito, sabiendo lo que cuesta generar todo eso, además el desembolso permanente de dinero para poder sostener toda la burocracia que hace que estos tipos subsistan, y resulta que después pasan otros en jet al lado tuyo porque tienen plata. Entonces, la verdad que me parece que esa desigualdad no la podemos permitir, y que finalmente, si hemos hecho todo este esfuerzo de concursar y ganar y ser considerada nuestra carpeta una carpeta que ameritaba resultar adjudicataria de una licencia, bueno, queremos la licencia, ni más ni menos que eso. Natalia, ¿y Canal 13 sigue emitiendo en la frecuencia que les corresponde a ustedes? Sí, sigue emitiendo y no ha demostrado ninguna voluntad de mudarse. Ellos básicamente lo que están planteando es cuestionar todo el proceso de la televisión digital, desde de la norma, el servicio y el plan técnico en adelante, todas las resoluciones, es decir, que si efectivamente esto avanza y se declara la inconstitucionalidad, se lleva a puesto todos los concursos que se realizaron, todas las medidas que se tomaron, todas las habilitaciones que se realizaron, es decir, absolutamente todo lo realizado que quedaría puesto en suspenso. Estimo que esto no debería pasar, ya el Grupo Clarín tiene un rechazo de una medida cautelar por el juez de primera instancia el año pasado, y después apelaron a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, que lo volvió a rechazar. Ahora esto es una medida de fondo que en este momento el ENACOM tiene que responder. Por nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Los distintos actores de la comunicación son reuniones que tienen otra densidad, de otra profundidad, digamos, para la toma de decisiones, y que nosotros como actor comunitario no estamos presentes en esos debates. Con lo cual, la situación que nosotros atravesamos hoy es que somos legales en términos de que ganamos una licencia en la frecuencia 33 de la TVA en la ciudad de Buenos Aires. En esa frecuencia está operando con un permiso de prueba precario que ya está vencido Canal 13, y Canal 13 no se está mudando, pero el problema no es que Canal 13 no se esté mudando, es que el ENACOM no obliga a Canal 13 a mudarse. Con lo cual, nosotros nos encontramos en la situación de tener que pelearnos desde un canal de televisión comunitario con el grupo de medios más poderoso del país. Me parece que es muy desigual, obviamente esa desigualdad de poder es muy grande, es muy injusto, Y la verdad que es una pelea que no se puede dar, digamos, en soledad, sino que es una pelea que para nosotros representa un caso testigo para, por lo menos, para ver cuál va a ser el estatuto que realmente el sector no lucrativo de la comunicación va a tener para esta ya no nueva gestión, ¿no? Pues ya tienen bastantes meses al frente del organismo. ¿Y qué se puede hacer en conjunto, Natalia, para frenar esto? Porque es una lógica que en este caso puntual los afecta a ustedes, pero que también va a alcanzar a las radios comunitarias. Sí, yo diría que en este momento nos afecta a nosotros, pero creo que eso es como lo que demuestra que es peor, ¿no? Porque imagínate si esto afecta a un canal que logró llegar a concursar, de los pocos que logramos llegar a concursar y ganar una licencia. Imagínate todos los canales que presentaron los papeles y los concursos están parados. Los que llamaron el plan técnico y los planes y los concursos nunca se abrieron. Digo, pues durante 2015 se abrieron un montón de concursos que quedaron frenados. ¿Qué va a pasar con las radios que no pudieron concursar? ¿Qué va a pasar con las radios en las ciudades, digamos, con saturación de espectro? Es decir, si no se puede resolver la legalización de un canal comunitario que ha logrado obtener papeles, ¿qué va a pasar con todos los demás? O sea, esa es la pregunta que me hago, ¿no? O sea, esta pelea no debiera ser una pelea, digamos, tan gigantesca, debiera ser un trámite, no una pelea gigantesca, porque si esto es una pelea gigantesca, todos los que vienen después con mucha más vulnerabilidad en términos de papeles, entonces tienen un problema infinitamente mayor al que tenemos nosotros. Y me parece que eso es lo que hay que poner en cuestión, y creo que por eso justamente es necesario dar una pelea, digamos, lo más amplia posible, que convoque a todos los sectores, pero que también sea muy clara en los términos de la discusión, ¿no? Es decir, creo que nosotros no nos podemos dejar llevar por la sonrisa, digamos, del empleado que te atiende, sino que tenemos que empezar a tener, digamos, mucha más fortaleza a la hora de discutir. Me parece que estamos caminando hacia eso, que el espacio interredes es un espacio unidad que nuclea sectores muy distintos de los medios comunitarios, que hasta ahora habíamos venido dando estas batallas cada uno por su lado, con algunos acuerdos bilaterales en algún caso, digamos, pero nunca todos juntos. Eso es una primera fortaleza. Bueno, hemos logrado mucho de lo que conseguimos en este último tiempo a fuerza de haber movilizado. Nuestra lectura es esa, digo, que la última movilización que realizamos al ENACOM, que fue una movilización muy importante, cerca de 300 personas vinculadas a esta actividad que se mantuvieron hasta última hora esperando que realmente nos atendiera alguien cuando no nos querían atender y finalmente nos tuvieron que atender. Bueno, creemos que esa es la puerta que muestra que justamente de esa manera, movilizados, sentándose a discutir, teniendo posiciones inteligentes, es como vamos a lograr avanzar. Pero sí me parece que la discusión tiene que trascender el sector porque, insisto, si hoy el problema es Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, entonces, ¿qué queda para todo lo demás? Digo, creo que es bastante más complicado de lo que parece a primera vista. Natalia, gracias por el contacto. Gracias a ustedes por llamar. Les mando un abrazo grande. Igualmente. Hablamos con Natalia Vinelli del canal Barricada TV, uno de los canales comunitarios que logró ganar un concurso para acceder a su licencia y sin embargo el actual ente regulador, el ENACOM, no le otorga su habilitación. Mientras aparecen, se multiplican nuevos canales comerciales en la grilla de la televisión digital abierta donde deberían estar habilitados estos tres canales, Barricada TV, Urbana TV y Pares TV.